¿Dónde estamos? ¿Dónde? Si te estoy perdiendo, ¿aún estás enamorado? Por favor, responde. Me mata el silencio, no te tengo descifrado. Vas acercándote tanto a lo que soñé. Baby, de vez en cuando. Luego te alejas de mí sin decir por qué. Dime qué está cambiando. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Si eres el que vino o el que se fue. Dime, no lo sé, no lo sé, no lo sé. En la cama, me froto la cara intentando volver a ese punto en el que empecé a no entender casi nada. Cuando no te costaba, cuando no me costaba, cuando no me acostaba junto a lo que el sueño me robaba. Vas acercándote tanto a lo que soñé. Se llevó mi fe, tus ganas, mi risa tonta al ver tu cara. Fe que te alejas de mí sin decir por qué. ¿Quién hizo que se te olvidara? ¿Quién? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Si eres el que vino o el que se fue. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Amor, me perdí, ven, encuéntrame. ¿Qué queremos ser? ¿Es sombra o luz? Yo no lo sé. Dímelo tú. Dime a dónde vamos. Si norte o sur. Yo no lo sé. Estoy perdiendo, aún estás enamorado.